como el impulso que siente la ira hacia el enemigo, como el impulso que siente el amor hacia el amado. Así siento yo un impulso hacia ti, tú, el inmortal, la plenitud de los tiempos. Tú eres el camino, como es maravilloso. Tú eres el camino, tú eres el amor, tú eres el camino, tú eres la vida, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Te has entregado a mí sin ninguna reserva, lleno de suavidad. Hiciste pequeña tu grandeza, te hiciste pecado por mí y lleno de misericordia, para que mis pecados no me apartasen de ti. Tú eres el camino, como es maravilloso. Tú eres el camino, tú eres el amor, tú eres el camino, tú eres la vida, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Te hiciste como yo para que te recibiera en el aspecto como yo, para que de ti me revistiera. Y así no tuviera miedo al encontrarte, a ti, el inmortal, la plenitud de los tiempos. Tú eres el camino, como es maravilloso. Tú eres el camino, amor, tú eres el camino, tú eres la vida, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida.